Realmente fue una jornada muy buena. La gente se fue muy contenta por lo que fueron las charlas con todos los profesionales del Hospital Marcetti, tanto nutricionistas, diabetóloga, médicos generalistas, oftalmóloga. Realmente fue una muy buena mañana de concientización en lo que es esta lucha tan importante contra la diabetes, que es una enfermedad no transmisible, es una enfermedad que hoy aqueja a tanta gente, ¿no? Importante para cada uno de ellos que se fueron, que participaron, más allá de las preguntas, que participaron haciéndose controles. Lo primero que se hizo al comenzar la mañana fue el control de glucemia de toda la gente que había llegado en ayunas. Después se hizo un desayuno saludable y comenzaron las charlas, donde cada uno de los vecinos podía consultar directamente con los profesionales. Así que realmente se fue muy, muy contenta la gente. Y de esta apertura, ¿no? De social del Hospital Ángel Marcetti, como decían los directores, ¿no? Trabajar con las instituciones intermedias, en este caso, bueno, con el Club de Leones, obviamente el municipio y el hospital, de que el hospital tenga esa otra pata social, de poder salir a la gente, de poder estar con el vecino, de poder, que no sea solamente un centro de asistencia de salud cuando uno está enfermo, sino buscar que la ciudadanía y que el pueblo esté más saludable, ¿no? En este sentido, poder llevar, no solamente en este caso de la diabetes, como se hizo el curso anterior de RCP, charlas que se han hecho, y bueno, en eso también, desde las instituciones intermedias, en este caso desde el Club de Leones, trabajar con el hospital también. Sí, se llevó adelante el domingo pasado la caminata en el marco de la Caminata Nacional de Alco, ¿no? Una caminata que se hizo en todo el país. Bueno, nosotros intentamos replicarla con Alco Leones acá en Cañuelas. También se sumó el hospital con los controles, se hizo en la mañana, se hicieron controles de glucemia. Y bueno, después de la jornada y terminamos con Flavio Emanuele. Bailando zumba el domingo a la mañana, alrededor de 100 personas participaron. Bueno, para un horario domingo 10 de la mañana fue muy importante la convocatoria. Y esto que es algo que contra la diabetes se lucha, porque es una enfermedad silenciosa que cuando aparece ya lleva mucho tiempo en el cuerpo, entonces ya es difícil poder trabajar para erradicarla ¿no? Del organismo, pero sí trabajar en la concientización, sobre todo en los más chicos. Así que bueno, en este marco de las charlas y lo que ha sido el mes de la lucha contra la diabetes del Club de Leones, que es dentro de los Clubes de Leones, es el segundo programa en importancia. El primero es Primero a la Vista, Saifer, que es el primer programa, y el segundo es la lucha contra la diabetes. Vamos a seguir mañana, terminamos la última de las actividades que hacemos con la filial de Lobos del Club de Leones de Cañuelas, donde vamos a estar en la Plaza 1810 a partir de las 9 de la mañana, también con controles de glucemia.